Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM. Vamos, amigo, toca ahora algo intenso. ¿Algo que sea intenso? Hola compañeros radioescuchas, bienvenidos al quinto programa de Autómata. Iniciamos esta sesión con los locales de Mostro. Oriundos de la cordillerana ciudad de los Andes, Mostro parte cerca del año 2000 a partir de diversos proyectos experimentales y sesiones de improvisación desarrolladas por los hermanos Carlos y Jaime Reynoso. Basados principalmente en retorcidas estructuras musicales, donde la batería, los teclados y otros aparatos sonoros generan diversas alteraciones rítmicas, lo que va definiendo de alguna forma el particular sello de Mostro. Su estética bizarra, juguetona y oscura se refleja en el arte de sus diversos discos, los cuales incluyen ilustraciones realizadas por el mismo Carlos Reynoso, así como presentaciones en vivo donde van efectuando variadas y delirantes interpretaciones de su música. Con tres discos editados por el sello Quema Su Cabeza, Mostro se plantea como una pieza clave de la inquietante escena local, buscando mover los límites sónicos más allá de lo posible. De su último disco del año 2011, Libre para regurgitar a la intemperie, le presentamos la canción A. Esto es Mostro en Autómata por Ser FM. Deben ser las personas más felices de la Tierra. No tienen crímenes, castigos, violencia, leyes, policía, jueces, gobernantes ni jefes. Panda Beer es el nombre del proyecto solista de Noah Lennox, uno de los músicos de la agrupación experimental Animal Collective. En su inicio, el músico se siente muy influenciado por sonidos electrónicos, en especial por el reconocido proyecto del músico Richard DeJames, más conocido como Apex Twin. La música de Panda Beer representa un collage de diversas sonoridades, con variados samplers y loops que hacen sonar junto a otro instrumento. Además del uso de la voz como una atmósfera, que más que direccionar, va envolviendo las composiciones. Como solista, Lennox ha editado 4 álbumes, Panda Beer, Young Prayer, Person Peach y Tomboy. Actualmente se encuentra preparando un nuevo disco. Destaca además una participación que tuvo con el dueto electrónico Daft Punk en su último disco. Escuchamos del disco Tomboy la canción Afterburner. Esto es Panda Beer en Autómata. Yeah. Te amo, calabacita. Te amo, conejita. ¡No se muevan! ¡Eso es un asalto! Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que haya entre ustedes. El músico alemán Uwe Schmidt, o más conocido como Atomheart, es el cerebro del proyecto electrolatino llamado Señor Coconut, el cual reinterpreta diversos ritmos regionales como cumbias, mambos o chachachás, con sonoridades más bien electrónicas, haciendo algunas reversiones de canciones más bien clásicas, pero desde una mirada bastante experimental. Las particulares reversiones del Señor Coconut han recibido los elogios de los propios autores de las canciones que reinterpreta, como es el caso de los alemanes Kraftwerk, quienes vieron reformuladas sus rígidas y estructuradas canciones electrónicas con ritmos latinos y bailables que le dio el Señor Coconut en su disco El Baile Alemán del año 1997. Formatos electrónicos mezclados con ritmos sudacas es lo que le presentamos aquí en Autómata. Esto es, y dedicado aquí a mi compañero de la locución, mucha fritura, Señor Coconut, acá en Autómata. We'll be right back. paquete debe dejar la suma de 36.300 pesos en billetes de a 1.000 y monedas de a 100. Espere un minuto, ¿eh? ¿Van las Pilsen o no, weón? El metro cuadrado, si no, no hay cara chica, compadre. Señora, escuche. Además de dejar un metro cuadrado de Pilsen. Considerados como uno de los precursores del punk y el garage rock, pese a que ellos nunca lo supieron en su momento, los Psycho fueron una banda del Perú que removió la escena limeña con su música agresiva y visceral a mediados de los años 60, siendo pionero en grabar solamente sus composiciones con letras en castellano, cuando la tónica eran bandas de la nueva ola que realizaban covers o reversionaban los éxitos de aquel entonces. La música de los Psycho se fue presentando como un sonido primitivo y sin maquillaje, factores esenciales que definieron su estilo y posterior influencia en bandas que han ido conociendo su repertorio. 40 años después de su disolución, un sello español rescata el trabajo de los Psycho en un disco compilatorio. Da inicio a todo un proceso de revalorización del grupo a nivel mundial e incrementa su reconocimiento y culto por la banda. Incluso hay gente que los señala como pioneros del punk, mucho antes que Ramones o The Sex Pistols. En Autómata escuchamos la canción Demolición. Este es el sonido visceral de los Psycho aquí en Ser FM. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. ¿Me amas? Sí. Yo no. Tras participar de la campaña presidencial de Salvador Allende y luego del golpe de Estado, el músico chileno Álvaro Peña emigra a Europa, donde en esos tiempos conoce al mítico Joe Strummer, conocido años después como líder de los Clutch. En ese entonces, y luego de hacerse amigos allá en Inglaterra, ellos fundan la banda de punk llamada The 101ers, un proyecto que no perdura y termina sin pena ni gloria. Desde aquellos años hasta ahora, el músico va desarrollando un camino autogestionado, al margen de los medios, lo que le permite trabajar sin presiones de estilo o tendencia, con letras que desprenden elementos poéticos, algo de sátira y crudeza lírica, que como contraparte funcionan desde el anonimato. Durante los últimos años, ha desarrollado una carrera acompañado de diversos músicos, destacando un reciente trabajo con la banda porteña Fatiga de Material. De este multifacético cantautor y punk de la vieja escuela, escuchamos de este último proyecto la canción Bank Snatchers. Esto es Álvaro Peña de Valparaíso, acá en Autómata. Música para elevar la tensión. Bank snatchers are here to stay. The bank snatchers will snatch your money away. The bank snatchers are robbing the pot. They're robbing the greedy pots in greed. Don't go to sleep. Don't go to sleep. Don't go to sleep. Don't go to sleep. Catalogados en algún momento como una de las bandas más ruidosas y complejas sobre el escenario, los Swans irrumpen a inicios de los años 80, bajo la dirección del enigmático y controversial músico Michael Gira. La agrupación va trabajando con diversos músicos y su sonido resulta bastante ecléctico, enfatizando claramente su espíritu de búsqueda en términos de experimentación sonora. Con un éxito relativo y que principalmente se remonta a la última década, los Swans han desarrollado una prolífera carrera de experimentación, incorporando diversos elementos e instrumentos en sus conciertos. Con ya 14 discos de estudio y luego de una separación que los tuvo un tiempo fuera, destacamos hoy un disco del año 2012 llamado The Seer. Escuchamos la canción The Seer Returns. Esto es The Swans, acá en Autómata. Thank you.

Brian Eno es un músico, productor e investigador inglés, considerado por muchos como uno de los músicos más interesantes y prolíferos de la historia de la música de las últimas tres décadas. Es conocido por sus trabajos en los años 70 con la banda Roxy Music, pero también por sus numerosos discos como solista. Eno es conocido también por idear un nuevo concepto de música, conocido desde esos años como Ambient Music, o música ambiental, en el que desarrolla diversos experimentos electrónicos para recrear de manera instrumental algunas texturas y atmósfera, pero sin perder en su sonoridad el sentido melódico. El músico ha colaborado con artistas como Robert Wyatt, David Bowie, John Cale o Robert Fripp de King Crimson, con quien ha desarrollado numerosos trabajos en conjunto. Como dato curioso, Brian Eno es el compositor del archivo de sonido de inicio de sesión de Windows 95, que aún se encuentra en las versiones actuales como The Microsoft Sound. De su disco Taking Tiger Mountain destacamos la canción Third Uncle. En Autómata escuchamos a una leyenda de la música contemporánea. Esto es Brian Eno por Ser FM. We'll be right back. no aguanto a las personas. Las odio. ¿Sí? ¿Tú las odias? No. Pero me siento mejor cuando no están a mi lado. The Sean Cake es una agrupación norteamericana que posee influencias que van desde el jazz, la electrónica, el soul o las inflexiones propias de la música brasileña. Se conforman como una agrupación que ya posee una vasta experiencia, la cual debutó discográficamente a mediados de los años 90 y que hasta la fecha no ha parado de lanzar álbumes, con más de 10 discos a su haber. Un proyecto que mezcla guitarras pero también sintetizadores y cajas de ritmo, que recuerda a proyectos similares como Tortoise o Gastro de Sol, y que si bien experimenta bastante está en una constante búsqueda de la estructura de la canción, con un inicio, un verso y un coro al final. Escuchamos Four Corners, del disco One Bedroom del año 2003. Suena The Sean Cake acá en Autómata, por Ser FM. única jugadita? Bueno. Pues nada. Abuelo, abuela, padre, madre y niñita. Familia de esquimales. No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el campamento. Una semana en el motor de un autobús. Es el disco que casi termina con Los Planetas, banda española que desarrolla un rock basado en guitarras ruidosas y atmosféricas, en base a melodías con letras más bien melancólicas. Luego de sus dos primeros discos, editados a mediados de los años 90, Los Planetas comienzan una ascendente carrera que los llevaría en búsqueda de un despliegue de todo su potencial en su próximo trabajo. Ante esto, las dificultades pasaban por la rebelde adicción a la heroína de su guitarrista Florent, pese a contar con capacidades creativas que eran el soporte de la banda. La situación mantuvo en vero la continuidad del grupo. Sin embargo, a mediados de 1998, salió a la luz su tercer disco, que es considerado una pieza fundamental de la escena musical independiente en España, siendo alabado por la crítica especializada de aquel entonces. Las letras del disco parecieran abordar temáticas que van desde el desamor a las fiestas sin sentido, pero el trasfondo apunta a las constantes críticas hacia el errante y decadente transitar adictivo del guitarrista. Del disco Una semana en el motor de un autobús, escuchamos la canción Desaparecer. Estos son Los Planetas, acá en Autómata, por Ser FM. This is an experiment in mind formation. Information. Forming, controlling, operating in your mind and your brain. Using digital techniques to overload, scramble, confuse, unfocus your mind. La permanente retroalimentación entre la experimentación con drogas y la elaboración musical fue la premisa fundamental del espectro creativo de Spaceman Tree, agrupación inglesa que buscó la reinterpretación psicodélica y cósmica del rock experimental allá en la década de los 80. Los elementos conceptuales de sus discos reflejan su abierta vinculación con el uso de drogas como canal creativo, tal como se plantea en sus 5 discos de estudio y en los innumerables registros de maquetas, presentaciones en vivo y discos no oficiales. Las dificultades relacionales dieron pie a una paulatina disolución de la banda, cual resaca posterior a años de excesos, dando pie a proyectos paralelos de cada uno de sus miembros, como son Spiritualized y Spectrum. De su disco Playing with Fire del año 89, les presentamos la canción Suicide. Tomen sus brebajes mágicos, que acá suena Spaceman Tree en Autómata. We'll be right back. Después de esta intensa sesión psicodélica, nos despedimos de ustedes, estimados radioescucha, invitándolos a buscarnos en nuestro fans club, perdón, en nuestro Facebook de... Es que tenemos fans club también, somos súper buen mozos, que ustedes no lo sepan. Esto es Autómata, nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos que muy pronto vamos a regalar un vinilo en un concurso a cargo de Intrépido Disco. Lo pueden buscar en Facebook y revisar su material. No olviden escuchar nuestra repetición los domingos en el mismo horario. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.